metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy estamos estrenando nuevo sistema aquí. Y se supone que la calidad del audio haya subido un poquito. Sistema Metal PR conectado. Y pronto esa misma calidad de audio la vamos a estar moviendo a las otras emisoras que se encadenan con nosotros. Pero por ahora estamos en las pruebas. Y si usted nos puede escuchar en la prueba, metalpr.com diagonal en vivo. Ahí nos puede escuchar en la prueba. O puede escucharnos también en la excelente calidad que tiene acrockradio.com. Eso sí, está en vivo con nosotros. También estamos por lavanzadametallica.net y por Asalto Mata Radio en España, Radio Rock en España. Y bueno, todas las otras emisoras que estamos encadenados en la semana. Ya mismo vamos a hablar de eso. Busca tu cerveza que la vamos a pasar brutal. Si hubiera estado Jaycee River, dice que le metió un cabletazo ahorita. Pero bueno, vámonos con esto que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes. Están como operados del cerebro. ¡Fuego, ladronazo! ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos rap! Solicitada. hace 22 años que un 31 de octubre saliera a la gira, empezara esa gran gira de Psycho Circus que vino aquí a Puerto Rico y ha sido el mejor concierto de mi vida. Y lo voy a decir siempre, 1998 Psycho Circus, brutal. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Lado Salvaje Radio.live. Estamos en vivo, a puro metal. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Suenan los aplausos ahí. La computadora, cuando le dé la gana, va a sonar los aplausos ahí. Ahí están. Transmitido desde la capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego. Y esta semana se fue un camión por un roto ahí en Santurce. Desde San Juan, Puerto Rico, transmitimos este programa directamente desde metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana y con Asalto Mata Radio Rock en España, también con la estación más importante del rock en Puerto Rico, AZ Rock. Y estamos escuchando y abrimos con Psycho Circus. Y un día como el 31 de octubre, que fue este fin de semana que pasó, hace 22 años, en 1998, Kiss comenzó su Psycho Circus Tour en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, California. Y a Puerto Rico llegó esa gira. Y para mí ha sido, y lo digo y lo he dicho siempre, y lo voy a seguir repitiendo, el mejor concierto de mi vida. Ha sido el concierto de esa gira. Me acuerdo cuando Larry Stein salía afuera, que era el productor, esos conciertos te daban unas gafitas de cartón para ver en tres dimensiones. Y salía Larry Stein afuera y decía, cuando salga el payaso, ponte la gafa. Cuando salga el payaso, te pone la gafa. Y es verdad, cuando salió un payaso ahí, tú te ponías las gafas, tenían una serie de efectos en tres dimensiones que estaba por encima de lo que nadie había hecho en ese tiempo. Y de verdad que hasta el sol de hoy, para mí fue el concierto más impresionante de mi vida en términos de espectáculo. Hay gente que dice, no, pero es que eso es un espectáculo, que eso no es un concierto de música. Es un espectáculo brutal y para mí es el top. Y fue aquí, en el Coliseo Roberto Clemente, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Así que aplauso. Y es verdad que hay otros conciertos que han tenido mejor sonido, mejores músicas, eso es lo que digan. Pero ese es el número uno mío. Eso es parte del debatir, ¿no? Eso es parte del debatir y caer y sentarnos a hablar y demás. Pero bueno, no he mencionado que estamos los martes a las 7 p.m. en diferido en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 p.m. en Metal Corrosivo, México. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, en Mendoza, Argentina. También viernes a las 4 de la tarde en Rock FM, en Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz, San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Domingo 3 de la tarde en la ciudad de Santiago de Chile. Y esos son todas las emisoras que a nosotros nos pasan en diferido y pronto se van a añadir unas más. Así que bueno, Lechón, no hables más nada. Estás hablando un montón. Es verdad, estoy hablando un montón. Así que vámonos por este tema. Tema que también cumple años en el día de hoy, porque el primero de noviembre de 1991, hace 29 años, se publicó este álbum que voy a poner ahora mismo. Segundo disco de la banda Ice Earth. Esto fue con el cantante John Greeley y esto se llama el tema Angels Holocaust. Again, a thousand lies. I subject myself to this hypocrisy. Something's drawing me to the other side. Only time will tell my true destiny. Confieso que yo creía que ese tema era cantado por el primer cantante, pero no, John Greeley fue el segundo cantante de Icehearth y salió en este disco. Sabemos que Icehearth ha sufrido montones de cambios, montones de cantantes, pero sí, fue hace 29 años, 1991, del disco Night of the Storm Rider, un disco distinto. Vámonos con esto. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una. Celebrando un tiempo ya de los 33 años que se publicó el Halloween Hell on Wheels, pero ahí no cantaron esta canción. Metal Invaders clásico. huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonada del rock y vamos a darle un aplauso a todos los que están ahí desde temprano. Como siempre, está el Dark Neruda desde temprano. También está Sando, que es de los primeros que siempre llega. Por ahí está Neruda, ya lo dijimos. Galdi Tommy, que está por ahí. Víctor Torres, el Estrato Blaster, también está por ahí. Por ahí también nos escribe Rafael Conway. Nos escribe también Pedro Mestre. Saludos a Pedro Mestre, a Juan Pablo, que también está por ahí, como siempre. También a Edwin, que estaba por ahí también. Y a los muchachos, a Amy también. Y dicen que Bubi me está escuchando. Vamos a ver. Saludos a la gente que está en laavanzadametallica.net. También un saludo a nuestro amigo Oscar, que nos escucha directamente desde Costa Rica. Un saludo también a nuestro amigo Ángel Rivera, que debe estar levantando pesas en este momento y escuchándonos. Ese, también a Juanqui, como siempre, que nos escucha a todos, el hombre de la lucha libre. Y bueno, pusimos ahí un tema de Halloween, aunque es un tema que no salió en el Halloween Hell on Wheels. Pero yo dije, contra, es más o menos de la misma época, fue en 1987. Hace 33 años que se publicó el Halloween Hell on Wheels y el licenciado que estaba por ahí, Kissman, que yo no sé si ya se fue, estuvo por ahí poniéndolo ayer, poniéndonos screenshot ahí en el WhatsApp de que estaba celebrando el Halloween. Y eso es uno de los clásicos también. Había uno de Grim Reaper también con Armor Saint. Creo que había uno de Grim Reaper con Armor Saint también, de esos Headbangers Ball y esos especiales que daban en Headbangers Ball en aquella época. En aquella época. Ya eso no lo dan. Ya eso no lo dan. Bueno, vámonos ahora con algo. Pero antes de irnos con eso, fue un 31 de octubre de 1963 que nace Mickey D. Sí, Mickey D está cumpliendo años en el día de hoy. Cumpliendo 57 años. Y la gente cree que Mickey D es americano o alemán, pero Mickey D es sueco. Mickey D es sueco y ha tocado en bandas como Motorhead, Halloween, Thin Lizzy, Don Dokken, y ahora mismo él está en Scorpion. Pero ya que estamos y él cumple un día, bueno, cumplió ayer, que ayer fue el día de Halloween, el 31 de octubre. Más o menos, si hablamos de Halloween y hablamos de Mickey D, tenemos que hablar de este clásico. Clásico, clásico, clásico. Where everything rains. Diablo, ¿se acuerdan de eso? Otro que cumplió años esta semana fue Rick Allen de Def Leppard, el que perdió el brazo en el accidente automovilístico. Pero vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! We'll be right back. clásico de 1987. Manila Road. Tema número 8 de su disco Mystification. Death by the Hammer. Wow, tremendo. Vámonos ahora con esto que es un clásico, clásico, clásico. Y este discazo 1983, fue un 1 de noviembre, 1 de noviembre de 1983, 37 años atrás, se publicó el álbum Sirens de nada más y nada menos que Sabotage en el Reino Unido, aunque este disco en realidad salió el 1 de abril de 1983, pero como vi esta noticia yo dije, ay, yo lo voy a zumbar, a mí no me importa. Salió en Reino Unido en 1983, un día como hoy, así que vámonos a escuchar. Dale para atrás, Lechón Atómico, empiézalo de nuevo, vámonos con Siren Sabotage. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Mira, te voy a decir algo. Capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. La puta madre, no es rock and roll. Bueno, y ustedes saben que yo llevo un fetiche ya con esta banda ya hace un tiempo. Estoy hablando de los rusos de Aria y vámonos con este tema que se llama Levántate y vence el miedo, algo así como el Levántate y pelea de Gilman. Vámonos con esto. Levántate y vence al miedo, se llama la canción en español. Pero está cantada en ruso y escrita en ruso, No me pidan que lo diga en ruso, en verdad, porque esta está más difícil que las otras. Stand Up and Vanquish Fear, and Vanquish Fear en inglés. Su segundo disco, Scam T. Vámonos con esto que a ti te gusta. Hello everyone, this is Joachim from Sabaton and you are listening to MetalPR.com. This beast in the shape of a man with a dream to rule sea and land. Solicitada. en Madrid, Saratoga. El planeta se apaga. Y esta gente estuvo a punto de venir aquí a la isla, ¿eh? Pero bueno, no se dio. Brutal. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Hay que reírse para no llorar. Bueno, ahí teníamos a Saratoga en El Planeta Se Apaga. Tremendo tema, aplauso. Y vamos a ver la gente que todavía está conectada por ahí. Tenemos gente conectada desde Gainesville, Florida. Tenemos gente conectada de Alemania. Tenemos gente de Barcelona, España, de Valladolid. Tenemos gente conectada también desde Teruel, España. Tengo gente de Punta Arenas, Costa Rica, conectados con nosotros también. Tenemos gente desde Las Vegas, Nevada, conectados. Tengo también a gente de Santiago de Chile conectados con nosotros. Y ahora vamos con Puerto Rico, que tenemos gente de Caguas, de Aguadilla. Tengo gente de Quebradillas, tengo gente de Gurabo, Sabana Grande en la casa. Tengo gente también conectado desde Peñuelas, también Guayanilla. Tenemos gente conectado desde la Perla del Sur, Ponce. Tengo gente conectado desde Yabucoa. Tengo gente conectada aquí desde ¿qué? Hormigueros, Puerto Rico. También tenemos gente de Rincón que está con nosotros. Saludan a Nestalí, pues si nos está escuchando allá en Rincón. Tengo también gente conectada, obviamente, de San Juan, Puerto Rico, ya lo habíamos dicho. Tengo Caguas, tengo Trujillo Alto, gente de Trujillo Alto también, del pueblo de Trujillo Alto. Tenemos gente de Orocovis. Oye, Orocovis lleva tiempo presente con nosotros. Tenemos también gente del pueblo bello de Luquillo, esos kioscos de Luquillo que atrás tienen esa tremenda vista hacia el mar. Y uno se para allí a comerse algo y mira para allá, para el mar. Eso es nuestra tierra, es la mejor. De verdad, tengo gente conectada del pueblo de Yauco. Qué bien, mucha gente conectada. De verdad que nos sentimos orgullosos. Y como siempre, este programa es para ustedes, gente. Siempre este programa es para ustedes. Tengo gente de Barranquitas en la casa. Tremendo pueblo, Barranquitas. Me acuerdo de los parties que se hacían allí. Nosotros fuimos a varios parties por allá, por Barranquita, por ahí bonito. En los tiempos que yo le sometía duro al alcohol, que le sometía de verdad. Ya son otros tiempos, estoy mucho más tranquilo, pero en aquellos tiempos lo que me echaba yo al cuerpo era gasolina, era ron, más nada. Bueno, una banda que también tiene un disco que está cumpliendo años en el día de hoy es Megadeth. Y sí, lo había puesto ya en la página del Facebook. Fue un 1 de noviembre de 1994, 26 años atrás, que se publicó el álbum Euthanasia. Y a mí este álbum me gustó muchísimo, en especial la carátula del mismo. ¿Te acuerdan que la carátula del mismo era de como una señora mayor poniendo unos bebés en un tenderete de ropa? Pues sí, esa carátula fue hecha por el artista Hugh Sime. Yo siempre he dicho Hugh Sime, pero debe ser en inglés Hugh Sime, ¿verdad? Y yo lo tuve en cinta, en tape, en cassette, como decimos acá. Y también lo tuve en CD. En ambos lo tuve, me acuerdo. Y ahí están muchísimos temas buenísimos de Megadeth. Todo el mundo dice, que si el mejor disco de Megadeth es tal o más cual, pero Megadeth tuvo una racha de hacer unos discos buenísimos en los 90. Empezando con el disco que pusimos hace unas semanas atrás, que fue el disco de Rust in Peace. Pero vámonos con entonces el tema número 9 del disco Euthanasia, celebrando que este cumpleaños número 26. Nos vamos con el mismo tema del álbum, Euthanasia. Bueno, y un día como hoy también cumple el disco de Megadeth 13, que también cumple años. Salió, creo que en el 2011, creo que fue que salió ese disco. Vámonos con esto para que usted se ría, que es parte de... Hace 20 minutos te estoy esperando acá. Sí, mandó un mensaje al grupo que tardaba 20 minutos. No, me fui del grupo yo. ¿Qué? Me fui del grupo. ¿Por qué? No quiero estar más en el grupo. ¿Cómo que te fuiste? Y hablan todo, boludez. No quiero estar más en el grupo de WhatsApp. No me interesa. ¿Vos tenés que no ser más amigo nuestro? No son más amigo nuestro. ¡Mierda! ¿Cómo te vas a ir del grupo de WhatsApp, hermano? De última, silenciado. Lo tengo silenciado desde que entré a ese grupo. Porque no quiero estar en ese grupo, me vuelven loco. ¿Qué te vuelve loco? Todos los videos que ponen terminan... ¡No quiero estar más! Y sí, flaco, para eso son los grupos. Para mandar chicas gimiendo. Para mandar gente muerta, degollada. Y para mandar pornografía. ¡Y te calmás! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Estamos quemando las brujas, Burning Witches. ¿Por qué? Pues porque fue el día de las brujas hace unos días atrás, ¿no? Ahí me están vacilando, dicen que pongo Warlock mucho. Es que me gusta Warlock, ¿verdad? Yo no sé, pero yo he visto unas brujas en el Instagram. El Instagram está botando candela con las fotos que están tirando las muchachas ahí en el Instagram. Y todas vestidas de brujitas, pero en realidad, ¿cómo son las brujas en el Caribe? Usualmente cuando usted habla de las brujas en el Caribe, habla de la bruja que usualmente es negra, que tiene puesto en la cabeza un pañuelo, que es mayor, que fuma tabaco y hace brujería de esta santería, así como Tatá. Eso es más o menos como que las brujas acá en el Caribe, no sé. Vámonos con esto. Beber, beber, me siento seca. A mí me gusta el vino, pero más la cerveza. Si quieres coger una moña, bebe mucho y sin pereza. Bebe, bebe, bebe, bebe sin respiro, bebe cerveza. Si quieres emborracharte y que se te suba la cabeza. Y nos vamos con Iron Maiden, porque hace... En el 2007, cuando vinieron aquí, hace 13 años atrás, fue que empezó el Somewhere Back in Time World Tour, que nosotros los vimos aquí en Puerto Rico. Así que échalo para atrás y empiézalo de nuevo con Two Minutes to Midnight. We know we don't reason. no estoy diciendo que un día como hoy vinieron a Puerto Rico, no, eso no fue lo que dije. Fue que un día como hoy fue que empezó la gira que vino a Puerto Rico del Somewhere Back in Time Tour. Eso fue lo que dije. Se acabó, Joel. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Y es verdad, no ha acabado nada. Seguimos aquí. Y ya comenzó hace tiempo la segunda hora de este programa. Aplauso a los que están por ahí. Aplauso al Saurio, que entró por ahí también. Y Poncho, que estaba por ahí escondido. Entró, salió. Por ahí están todos. Trato Blaster también hablando mucho por ahí con nosotros. Y qué bueno. Y están ahí vacilándome que yo pongo mucho Warlock. Sí, pongo mucho Warlock. Es que Warlock me gusta mucho. Y lo pongo. Pero en realidad, la banda que más se pone en este programa es Judas Priest. ¿Sabes que a ustedes les gusta tanto también, igual que a mí, que no se dan cuenta? Bueno, vamos ahora con las bandas que nos envían su material. Hay bandas que nos envían su material y nos envían saludos en la semana. Así que vámonos con esta banda que nos envió. Estamos hablando de la banda Strange Borders. Así que vamos a escuchar esto. Hola chicos de la nueva lechonera del rock en San Juan de Puerto Rico. Por aquí les habla Paul Speakerman, guitarrista de la banda Strange Borders desde Londres, Inglaterra. Un saludo grande y mucho heavy metal. Bueno chicos, hablándole un poco de cómo surgió toda esta idea de Strange Borders, les comento que fue gracias a unas conversaciones que manteníamos el guitarrista, compositor y productor Luis Alfredo Loyo con su productora LALH Producciones. Él me muestra unas canciones que había compuesto, pero le faltaban las letras. A mí me gustaron, me propuso que escribiera las letras. Y bueno, propuse el nombre de Strange Border. Llamé a unos cuantos amigos en España, que como fue Juan Miguel Requena, cantante y guitarrista de la banda Skell, Antonio Ortiz, bajista de Saedin, y Manuel Arquellada Ruiz, mejor conocido como Maolo, baterista de la banda Israel. Así comenzamos a trabajar a distancia, haciendo uso de toda la tecnología existente hoy en día y obteniendo unos resultados bastante buenos. Bueno, un gran saludo a todos los que sintonizan La Lechonera del Rock en San Juan de Puerto Rico. Les habla Luis Loyo, guitarrista y productor de la banda Strange Border. Bueno, hablándoles un poco de la banda, gracias a la magia de la tecnología le pudimos dar vida a este proyecto. Y bueno, ya que contamos con grandes músicos, ha sido bastante agradable trabajar. Tenemos planeado para lo que queda de este año presentar dos o tres singles, del cual ya presentamos el primero, Threats, el tema Threats, que ha tenido mucha aceptación a nivel mundial. Ya para mediados del año que viene, tenemos planeado ya presentar lo que sería larga duración, que constará de 8 temas. El disco se llama Maze of Mind, ya tenemos la carátula del disco y bueno, poco a poco vamos trabajando para presentar más material al público y bueno, espero que sea de su agrado, espero que disfruten este material. esos son los Strange Borders, el tema Dreads, que nos lo hicieron llegar aquí a la nueva lechonera del rock. Vámonos con esto. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Bueno, ahí teníamos un poquito de Strange Borders que nos enviaron sus temas. Y recuerden, como siempre, este programa se transmite en diferido en Espectro. En Espectro FM, 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Los martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Jueves, 2 p.m. en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. También estamos el viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 4 de la tarde en Rock FM, Costa Rica. También estamos viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal, 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Domingo 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y en estos momentos estamos a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y estamos también por la estación más importante del rock en Puerto Rico. Estamos por AC Rock. Y bueno, un álbum que está cumpliendo años en el día de hoy fue uno que salió por Megaforce. No fue en el día de hoy, perdóname, fue esta semana, fue unos días... Fue el viernes, fue. Fue esta semana que pasó. 30 de octubre de 1985, 35 años atrás, se salió al mercado Spreading the Disease de Anthrax. De esos álbumes que duraban 43 minutos, 45 minutos más o menos. Y como les dije, fue por el label Megaforce. Aquí en el estudio yo tengo, y eso los que han venido aquí al estudio lo saben, tengo un póster gigantesco de Anthrax, de una gira, de la gira del State of Euphoria, me acuerdo, y es de la gira londinense, o sea, de la gira, no más bien londinense, mira, me estoy diciendo disparate, de Reino Unido, y lo tengo aquí, de verdad que, y ahí mismo estoy viendo ese Spreading the Disease. ¿Por qué, en vez de estar hablando tanto, Lechón Atómico, no te pones un tema de Spreading the Disease? Que tengo este disco en CD, en cassette. Nunca lo tuve en LP, pero lo tuve en CD y en cassette. Fui fan de Anthrax mucho tiempo. Cuando vinieron aquí, bueno, me lo gocé muchísimo. Fue un 31 de octubre también, cuando vinieron aquí la última vez no, pero cuando vinieron al anfiteatro, que fue un 31 de octubre, estuvimos allí. Vámonos con este tema. Este es un clásico, Anthrax. Oh, white coats define me. I love you so. unos no les gusta el metal, ¡pues que se maten! El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Y de Puerto Rico para el mundo nos vamos con los Pepes. Esto es Me Odias por Ser Diferente. Suénalo de nuevo, suénalo, tíralo ahí. Me odias por ser diferente. Me odias por ser diferente. Me odias por ser diferente. Me odias por ser diferente. Me odias por ser diferente. Es que aquí no está tu odio hacia otra gente. Demuestra tu capacidad. Enséñame que tienes mente. Que eres capaz de pensar. Ignorancia es tan frecuente. Que se salga por lo nacional. Eres un asco y nada bueno puede salir de ti. Ignorancia es la causa por la cual eres así. Cuando eras niño se nota que la cosa es mal. Y ahora crees que por eso puedes venir a usar. Un saludo a Bubi que está en ese proyecto y también a Pedro Mestre que está por ahí y a Juan Pablo también. Hola, padre. Venía porque llevo unos meses intentando quedarme embarazada, pero no lo consigo. Y he hablado con una compañera mía que dijo que vino el otro día al convento y que con una Ave María se quedó embarazada. No, hija, no fue con una Ave María, fue con un Padre Nuestro. Pero ese ya no trabaja aquí, que lo hemos echado. Bueno, y ahí escuchamos Los Pepes. Bueno, eso me llegó aquí. Eso es básicamente una maqueta, Me odias por ser diferente. Tema que básicamente está acabado de salir de el horno y que me llegó aquí directamente con José Rosado, el Bubi, que lo conocemos de atrás. No, lo conocemos ya hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Bloque y esas bandas así? Me acuerdo de Cajebola, que duró un poquito por ahí también, pero así es. Ahí estamos. Saludos a Pedro Mestre. Dile que salude a Pedro Mestre. Ahí está. Saludos también a Juan Pablo, que está por ahí. Saludos a Edwin, que estaban por ahí. Saludos a todos los que están ahí. También a Strato Blaster, a Poncho, a Neruda, que está por ahí. Sando Temprano, que está por ahí. A Galdi Tommy. Está Rafael Conway, que nos escribe también. Está por ahí Joey, escuchándonos directamente desde el trabajo, ahí bregando con los muelles. Y ese no está en los muelles de la cama, ese trabaja en los muelles de verdad. Ese está ya descargando vagones y todas esas cosas mientras ustedes están en la casa echados para atrás haciendo nada. Así que ahí está. Saludos y abrazos a Joey, que trabaja duro de verdad. Saludos a JC River de Los Padrinos del Metal. Está por ahí escuchando. Saludos a nuestro amigo. Ah, mira, ahí está Oscar Halford, como siempre. Y todos los que siempre trato de hablar, pensando, ya lo dije, Galdi también, y todos los que están por ahí, Saurio también, que nos escucha directamente desde Argentina. Y ahí tenemos gente escuchándonos desde Guatemala ya hace 38 minutos que se conectó, así que tremendo. Tengo también gente que está conectado desde Querétaro, México. Saludos a todos, en verdad. Este programa, lo bueno es que se hace... que se hace para todos ustedes. Y me escribe mucha gente. Estoy tratando de ser un pulpo aquí, entre poniendo una mano aquí en el mixer, otra mano en la computadora, por otra mano agarro el WhatsApp. Perdonen la gente de Facebook que me deben estar escribiendo por Facebook. Usualmente me escribe Alvin. Saludos a Alvin, los rockeros y los metaleros de allá de Calle y del centro de la isla, que siempre nos escriben. También a la gente de Se Rascó Así, que estuvimos... Tengo que volver otra vez al blog de básicamente el programa de las muchas camaritas, como yo le dije un día, el programa de las muchas camaritas. Y bueno, estamos en eso. Hay un disco cumpliendo años en el día de hoy. Hay un disco, otro disco más cumpliendo años en el día de hoy. Fue hace 34 años que salió este disco. Y es otro disco de thrash metal, sí, es otro disco de thrash metal. Porque ya cuando estamos acercándonos al final del programa, el programa se torna un poquito más thrashero, más... De vez en cuando suena un poquito más death metal. Algunas ocasiones se sale un black metal por ahí. Pero estamos con un disco que... Es más, yo no voy a decir nada. Voy a decir después. Después que pase el disco voy a decir... Que es más, yo te voy a tirar una doble ronda aquí. Sabrá Dios si tiro una doble ronda de esta banda. Y usted va a saber lo que es. Vámonos con esto, que es un... Everything. esto es Creator, el disco Pleasure to Kill, el tema Pleasure to Kill. Disco que ya tiene 34 años, fue en 1986, un día como hoy, que se publica este segundo álbum de Creator. Bueno, y Creator ha sido una de esas bandas que ha tenido una evolución bestial. Porque tú oyes eso de 1986, oyes lo último y sigue gustando, pero es un poco más diferente. Han sido actualizándose, pero no dejan la pesadera, ¿eh? Doble ronda, ronda, ronda. Violent revolution. Violent revolution. Y aquí estoy hablando con Conway un poco de cómo fue la evolución de esta gente. Es verdad, tú escuchas ese segundo disco de Pleasure to Kill, escucha lo que están haciendo ahora. Y se han quedado en el trash, aunque tuvieron una etapa ahí media jara, ahí media industrial. Pero escucha ya cómo suena Creator. Y vaya en un concierto de Creator para que usted vea el pescozón que le da la música. Temón, temón, temón, vámonos con esto que a ti te gusta. Hi, this is Mila Petrozza from Creator and you're watching MetalPR.com. Eso es de la última producción de Orcas, Gritando Verdades. El tema de Gritando Verdades, Orcas. Hola, mi nombre es Walter Besa, soy el cantante de Orcas y les mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo para Puerto Rico. Un saludo a Luis y a Luigi que están por ahí. Vámonos con Annihilator. De su disco Dual Life Annihilation, King of the Kill clásico. Perfectamente, seguimos aquí con la música, con los anuncios y vamos inmediatamente para escuchar el próximo comercial. Vamos inmediatamente a pasar un memorándum que nos envían del gobierno. Orden administrativa. el gobernador y el ministro de Hacienda haciendo uso de sus facultades, las cuales les confiere la ley, y para subsanar hasta donde sea posible el déficit presupuestario que ellos mismos se han buscado, dan la siguiente orden. Atención, artículo 1. A partir de hoy, todas las parejas de amigos, novios, esposos, amantes, cortejas, que fuesen encontrados por las autoridades en lugares públicos, tales como parques, avenidas, cines, museos, plazas o lugares similares, serán multados conforme a la siguiente tarifa. Atención, la mano en un muslo, 5 pesos, la mano en aquello, 15 pesos, aquello en la mano, 25 pesos, aquello tocando aquello, 35 pesos, aquello recostado de aquello, 45 pesos, aquello dentro de aquello, 55 pesos, aquello por detrás de aquello, 70 pesos. Atención, artículo 2, los que fueran encontrados con aquello en la boca de aquello, pagarán una multa de acuerdo al tamaño de aquello, como sigue. Atención, primera pulgada, 50 pesos, pulgada fraccional, 10 dólares, menos una pulgada, menos de una pulgada tiene derecho a reembolso. Y como artículo 3, para dar un alivio contributivo al pueblo, se podrá deducir de la planilla de income tax el 50% de la cantidad pagada durante el año que no exceda el 7% del ingreso bruto. Poquito ahí de Simeón el Bárbaro para reírnos un momentito. Oye, se me olvidó algo, y ahora que me doy cuenta aquí, por estar hablando con la gente, uno se pone a hablar con la gente en el chat y se pone a hablar con la gente que nos envía cosas por WhatsApp, y me empiezo aquí mira, ponte esta canción, ponte aquella, y se me quedó algo importante, pero bueno, lo digo porque hay dos temas, serían buenos poner los dos temas para terminar, pero solamente hay tiempo para poner uno. Así que, pero lo que estoy hablando es que, no, espérate, ¿qué me pasa a mí? No, sí, estoy loco, no me hagan caso. En 1982, 38 años, se publicó el álbum de black metal de Venom. Y no lo puse hoy, se me había quedado eso. Y que mira que lo apunté aquí en las cosas que yo digo y que tengo que decir. Mira, 38 años que cumplió el álbum de Venom y se me olvidó, le pasé por encima. Así que solamente le doy la nota. Pero nos vamos con otro álbum que también cumplió años en el día de hoy, hace 33 años, 1987, sale el disco de Black Sabbath, Eternal Idol, en Reino Unido. Y este disco luego se sale también el 8 de diciembre del 1987 también, pero sale en Estados Unidos. Pero este disco, por ser de Black Sabbath, empezó en Reino Unido a publicarse primero. Así que vámonos con este tema y nos vemos la semana que viene en otro programa más de la nueva lechonera del rock. Así que no te lo pierdas, nos vamos con esto y nos vemos, gente. Cuídense. See what I see. Slide!